que es o teatro, o sea, cualquier dramatizado, que es a través de la estructura de progresión acumulativa. Aquella es la clásica y la otra es la de estructura clásica aristotélica. ¿Qué sucede con esto? Que desde que el ser humano se planteó representar un hecho de la vida cotidiana con un carácter significante, dio, sin querer, sin proponérselo, dio con estas dos estructuras. O sea, la estructura clásica, si hay un planteamiento, un nudo desenlace, o sea, un juego de bandos en pugna, o si va exponiendo. Muchas veces grandes especialistas decían, no, Aristóteles nada más que se ocupó de la estructura clásica aristotélica. Yo tengo aquí unas notas de Aristóteles donde se evidencia, porque lo que confunde es que él a eso le llamó acción simple. Acción complicada le llamó a la estructura clásica aristotélica, mientras que a la estructura de progresión acumulativa le llamó acción simple. Y él decía así, son palabras textuales de él: la acción simple es coherente y una sola, cuyo cambio de fortuna, o sea, el clima, se produce sin peripecia, él le llamaba peripecia al punto de giro, ni reconocimiento, que es el lo que yo le llamo preclima o escena necesaria o segundo punto de giro. O sea que con esto se demuestra que Aristóteles se dio cuenta, tuvo que darse cuenta, porque en las obras griegas existen, a saber, por lo menos dos obras que tienen la estructura de progresión acumulativa. Por lo tanto, él, con dos siglos, habiendo estudiado dos siglos de teatro griego, tiene que haberse dado cuenta de que no solamente con la estructura clásica se puede estructurar una obra, y en este caso nuestro, una película, sino que también hay otra manera de hacer. Por eso es la concepción anecdótica. Esta película que vamos a analizar hoy, y todo cualquier comedia, tiene la concepción, es anecdótica. Hay dos bandos en pugna, como ya dije. La historia siempre es edificante, porque es un género para eso, para mostrar, para superar deficiencia, como vamos a ver después. Utiliza lo comprobable, o sea, se pega a la vida. No es una fantasía, no es algo que altera la realidad, sino que utiliza lo comprobable. En la vida real sucede de forma similar a como él lo está representando. Eventualmente utiliza lo posible, o sea, la casualidad puede tener una función dentro de la historia, pero en escasa medida. Pero viene lo fundamental, donde vamos a ver y donde podemos descubrir en esta historia que vamos a analizar, en esta película que vamos a analizar de Woody Allen, este ingrediente que es el fundamental. En la trayectoria del protagonista, o del que se define la acción dramática subordinada como comedia, aparece un vicio, una aberración o al menos una compulsión, y al final sufre un castigo, se reforma o elimina la compulsión. Aquí, como vamos a saber, a renglón seguido vamos a analizar la estructura de esta película y vamos a ver que esto sucede de una forma muy clara. Los conflictos en la comedia son reversibles, o sea, siempre tienen arreglo. Como ya dije anteriormente, es edificante. Muchas veces se confunde, y hay en sentido general, la población piensa que la comedia es el género de la gran risa, y no es así. O sea, basta con que haya esto para que se produzca una comedia. El género de la gran risa es la farsa, que altera la realidad y produce la hilaridad y produce la risa de la gente. La farsa, por ejemplo, todo Chaplin es farsa, no es comedia, es farsa. Pero hay eso, a veces tú dices, comedia, si yo no me reí. No, si no es para reírse, es para que haya esto. O sea, hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, y al final la curva de transformación hace que supere, que elimine esa postura, ese modo de ver la vida o de actuar en la vida. Basta con que haya eso para que haya una comedia. Ahora, analicemos entonces lo principal, las acciones fundamentales de esta película que estamos analizando, Magia a la luz de la luna, de Woody Allen, para darnos cuenta de que efectivamente es eso, hay ese ingrediente. Antes de irnos a lo que tú mencionas, Gerardo, me queda una inquietud en cuanto a la estructura. ¿Qué pasa si los realizadores se salen de las estructuras, ¿qué riesgos se corren? Se corre el riesgo de la incoherencia, porque hay una norma, una regla de oro que viene de los propios griegos, o sea, descubierto por ellos, que dice la perfección está en la unidad de las partes. Entonces hay que lograr una unidad. ¿Cómo se logra la unidad en la estructura clásica? Que todo tribute a la acción base. O sea, que todo esté en función de decir, de mostrar una tesis, de decir una premisa. O sea, ¿qué quieren decirnos con esta película? Y que todo fluya en función de ese enunciado. Se hace en la estructura clásica sobre la base de ese elemento. Dos bandos que están luchando y del resultado de esa lucha, tú recibes una lección, tú recibes un concepto, tú recibes algo que te quieren decir. Ahí, por ahí. Por eso no se debe salir. Si se sale de eso, como vamos a ver, que hay aquí elementos que se salen y rompen un poco la unidad. En pequeña escala, pero hay en esta película elementos así. O sea, hay que lograr la unidad. Incluso hay algo que no hace mucho tiempo yo descubrí, que la palabra arte en el griego antiguo, en la parte del central de Grecia, quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. O sea, la unidad siempre es importante en cualquiera de las estructuras que tú vas a lograr. Lo que se logra de una forma diferente. En la estructura clásica se logra a partir de que todo fluya, todas las acciones fluyan hacia un mismo objetivo, o en la estructura de progresión acumulativa se logra, tú estás narrando una historia, estás exponiendo, pero hay elementos formales que te le vienen a dar una unidad. Voy a poner un ejemplo. La película Whisky, por ejemplo, de los uruguayos, que le quedó muy bien, es un Oscar. Bueno, no, porque ser un Oscar no quiere decir que sea la mejor de todas, pero... Y a pesar de que no tiene mucha musicalización la obra de Whisky. No la tiene, apenas si tiene... Y son pocos diálogos. Y muy pocos diálogos, porque tiene un tono de pieza, pero es una estructura... Es una pieza de principio a fin. Por eso precisamente te la está poniendo como ejemplo, es una pieza. Hay un elemento formal. Al principio de la película, recordarás que la empleada, la administradora, la que tiene ahí como primera empleada en la pequeña fábrica de media esta, espera al dueño de la fábrica que viene, abre, y eso se repite. Y al final, él llega y ella no llega. O sea, ahí rompe. Hay una unidad ahí. Pero hay una unidad también formal en que lo caracteriza a él en el auto viejo que tiene, que nunca lo cambia, que nunca lo moderniza, nada, que casi nunca le arranca. O sea, elementos formales que se van repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque no tiene lucha de bando. Ahí no hay lucha de bando. Hay una exposición. Hay un momento determinado que hay una acción. Hay una acción, pequeña acción, pero no es la que va de principio a fin. Esa es la diferencia entre las dos estructuras fundamentales. Bueno, voy entonces a explicar cómo está estructurada esta película de Woody Allen, Magia a la luz de la luna. Los bandos en pugna son Stanley, que es el mago que no cree en la magia, y Sophie, que es supuestamente una espiritista, una ¿cómo llamarle? Sophie, medium. Una medium, exactamente, se me fue la palabra, una medium que el amigo de él lo viene y le dice que él, que se ha pasado la vida descubriendo la falsedad en los mediums, que aquí no va a poder hacerlo porque esta es una genuina medium. Y entonces él va y es así, el intento. Stalin, un mago que no cree en la magia, trata de descaracterizar a Sophie, que es una espectacular espiritista o medium. Oposición, todos creen en Sophie. El cambio de equilibrio es que él descaracteriza, todo fue un truco para descaracterizar a Stalin. O sea, el amigo que tenía reservas con él por cosas que él le había hecho, le arma todo este engaño para demostrar que hay algo más que lo que él piensa. La acción subordinada a uno, bandos en pugna, Sophie versus Stalin. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, Sophie trata de seducir a Stalin. Oposición, Stalin no cree en ella. Cambio de equilibrio, Stalin se enamora de ella. Entonces hay dos acciones más que dice que una es la del amigo que lo lleva a el engaño este para que... Y la otra es que Sophie está comprometida con un joven millonario, pero al final lo acepta. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está aquí el cambio que se produce? Que él no cree en las condiciones genuinas de esta medium. Y él se va convenciendo, va cambiando de que ella es una medium genuina, de que tiene esas cualidades extrasensoriales, como se quiera llamar. Él cambia y en eso se enamora de ella. Al final se enamora y ella también abandona al joven millonario y se queda con ella en un final que algunos han pensado que es un poco abrupta, algunos críticos, pero que le ha funcionado esa es la característica, y por eso decimos que es una comedia, porque hay un personaje que es el Stanley, que tiene rechaza por completo todo ese mundo espiritual y no cree, ni siquiera cree en la propia magia de que él hace, y al final se transforma, se humaniza y creen, a pesar de que al final todo queda, o sea, no es una película religiosa ni espiritual ni se quiere, porque al final todo es un truco, todo es un engaño, lo llevaron a él para engaño, no, a la medium no es medium y todo es un engaño que le han hecho a él. Bueno, esa es la estructura y es una comedia que después vamos a señalar algunos defectos que consideramos que tiene la película. Profesor, ¿qué le parece si escuchamos la música utilizada para este film, que es el tema How Sweet? Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Magia a la luz de la luna de Woody Allen. Turno, profesor. Bueno, vamos entonces a, primero que todo, hay muchos críticos que coinciden en criticarle a Woody Allen el hecho de que se ha planteado la meta de terminar y realizar una película cada año. Hace años que él viene haciendo eso, o sea, cada año estrena una película. Y ellos le atribuyen. Yo te confieso la verdad que las cosas todo depende de tu personalidad, la personalidad del creador que está ahí y demás, y a lo que se acostumbre. Hay en la historia millones de ejemplos, o muchos ejemplos, que te demuestran que lo prolífero o el sistema de trabajo de un creador no tiene nada que ver con la calidad de su trabajo. Yo te confieso que lo que yo considero que me ha quedado mejor en mi obra creativa, lo he hecho muy presionado con el tiempo. Lo he hecho muy eso, porque yo me acostumbré, yo soy un hombre que nací como escritor en la radio, haciendo dramatizado de radio, y ahí tú no puedes esperar a que baje la musa. Tú tienes que escribir diariamente. Y diariamente escribí mucho, diariamente. Yo escribía por la noche lo que se grababa al otro día y salía al aire a la una de la tarde. O sea, todo así durante mucho tiempo. Y entonces me sucede que cuando yo tengo mucho tiempo, sin darme cuenta lo voy dejando para última hora. Gerardo, y cuando se escribe diariamente, como tú mencionas, ¿no hay el riesgo de que, ante la presión de que tenemos que presentar algo al siguiente día, no hay el riesgo de que determinado producto no sea el óptimo, no sea el esperado? Eso es precisamente lo que le están atribuyendo a él. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro de que eso sucede, porque no todos los días tú estás en las mejores condiciones para que te surja la idea. O sea, para que forma y contenido, que es cuando tú logras un buen producto artístico, fluya y converjan y salga la obra que tú quieres. No todos los días estamos así. Pero tampoco es el obstáculo para que surja, porque, por ejemplo, aquí está demostrado... hay varias películas de él, o sea, vamos a hablar de las que consideramos las buenas películas de los últimos tiempos. No estoy hablando ya desde que empezó, que tiene cosas geniales, pero en los últimos tiempos yo considero que las buenas películas que ha hecho Woody Allen son Si las cosas funcionan, Midnight en París, Blue Jasmine. Es una obra magistral, es una obra que está basada en un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, y él hace aquí algo que lo hemos analizado en este programa. Hace aquí la obra de Tennessee Williams, o sea, un tranvía llamado Deseo, es una estructura clásica. Y él lleva ese mismo tema a una estructura de progresión acumulativa. Una estructura que le permite más la indagación, le permite más ir adentro de los personajes, le permite... Es eso, la palabra es indagación. Y hace, yo creo que superó a Tennessee Williams en esta película Jasmine, Blue Jasmine. Y lo hizo con este mismo sistema de hacer una película todos los años. O sea, ves que hay, sin embargo, tiene otras películas que yo considero que son inferiores, que Conocerás al Hombre de Tus Sueños, una mala película, o una película de menor calidad, o A Roma con Amor, también es una película que le quedó mal. Dentro de eso, no vamos a decir que es tan deficiente como estas dos que acabo de mencionar, pero Magia, La Luz de la Luna, no alcanza la dimensión humanista de Blue Jasmine. No la alcanza. O sea que con este sistema de hacer una película todos los años, ha hecho cosas buenas y cosas que no han resultado un logro en sentido general. Hay quien habla ya de que, algunos críticos hablan de que hay ya como una fórmula Allen, o una fórmula de él realizar, y la caracterizan como sigue: el ambiente es aristocrático, casi siempre es su medio es un ambiente aristocrático, un protagonista neurótico, por eso trabaja tanto la comedia, que después es escéptico y mordaz, o sea, y una joven que embauca con su belleza y encanto al protagonista. Diálogos rápidos y respuestas ocurrentes. Ahí es una de las características fundamentales de Woody Allen, que al principio, yo recuerdo que antes se decía, no, es muy verbalista, o sea, se habla mucho y hay que, el cine es más imagen y menos palabras. Y sin embargo, irrumpe en los años 60 este señor Woody Allen con un verbalismo extraordinario, y con eso estaba logrando algo, que es la dinámica de sobre todo de Nueva York, por ejemplo, el mundo, la vorágine, el tempo staccato ese rápido, el ritmo rápido, lo logra Woody Allen con su verbalismo. O sea, que lo que antes considerábamos una deficiencia, él lo convierte en, indudablemente que él es un gran creador del cine. Si es el mejor o no es el mejor, no, habría que verlo y depende de los gustos personales, pero desde el punto de vista técnico es un gran realizador. La magia a la luz de la luna, una producción 2014, no tuvo el éxito esperado, pero el éxito esperado se mide a través de los premios que obtenga o a través de la... que de la taquilla que se obtenga, Gerardo. Yo, bueno, como analista, como especialista, yo lo hago a partir de la perfección de la unidad de las partes. O sea, yo me rijo más por las reglas de la dramaturgia para el análisis de una película. Hay muchas películas que no han tenido esa gran taquilla y sin embargo han logrado, vamos a decirle, la inmortalidad, y podemos poner ejemplo. Lo de la taquilla depende de muchas cosas, depende en que tú coincidas en un momento determinado con la temperatura de la época que sale eso al aire, que tú coincidas. Yo he visto materiales que se han puesto, me refiero a obras, que se han puesto en un momento determinado y han paralizado a un país y todo el mundo está viendo esos materiales. Se vuelve a poner y ya no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque pasó ese momento, tocó en un momento determinado una tecla desde el punto de vista temático que le interesaba a la gran población y ahí tiene una gran repercusión. Y a veces se pone en otro momento y no pasa nada con esa obra. O sea, depende de muchos factores, ¿no? Ni siquiera de la propia calidad de la obra. Ahora, la analizamos, estamos hablando de como especialista que buscamos la perfección, buscamos y la perfección se puede medir. O sea, los propios griegos establecieron lo que ya acabo de decir, que la perfección está en la unidad de las partes. Hay que lograr una unidad en el espectáculo. Esa misma unidad del espectáculo lo separa de la vida, lo convierte en un espectáculo. Ya no es la vida misma, sino es un fragmento de la vida para decir algo que sea significante, que tenga un sentido humanista o de puro entretenimiento, pero que nos quiera decir algo. Si hay una perfección, porque todo está, vamos a ver aquí ahora, porque ya vi que hay una pregunta ahí de uno de los oyentes que habla de defectos que tiene esta película, cosas que le sobran, y ahí rompe la unidad. Vamos con otro de los temas utilizados en Magia a la Luz de la Luna. El tema es Big Boy. Thank you. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. Evelyn Carolis pregunta, profesor, que si usted no cree que Woody Allen es el mejor director de cine de finales y comienzo de siglo. Bueno, eso depende de los gustos. Yo pienso que es un excelente realizador y que, bueno, hay altas y bajas, como todo. Si vamos a ver Orson Welles, tú ves algunas películas de Orson Welles y no tienen el mismo nivel, no se mantienen el mismo nivel. Pero es un excelente, ya digo que introdujo cambios en el modo de ver el cine. Con su verbalismo, con su erotismo, con su modo, con su honestidad. Yo diría que su honestidad. Pasa lo mismo, a nosotros puede gustarnos Almodóvar o no gustarnos Almodóvar, pero hay un estilo. Tú ves una película y tú dices, ese Almodóvar. Inmediatamente lo identifica. Te das cuenta por la forma de tratar. Pasa lo mismo con Woody Allen. Ese verbalismo de él, esa selección de los temas eróticos, sentimentales, todo te da y ese es, o sea, ahí una honestidad, tú dices, es una personalidad y indudablemente que Woody Allen lo es. Fabián Sandoval dice que sí, que es una buena película, pero que no cree que sea la mejor película de Allen. No, ni con menos, ni con mucho es la mejor película. Ya no estamos hablando del principio de la obra de él, que tiene grandes películas, sino de la última etapa. Blue Jasmine, por ejemplo, considero que es la mejor de todo lo que ha hecho en las últimas... en los últimos años. Eliana López pregunta que si usted no cree que los personajes que interpretan a Marcia Gay y Jackie Weaver le sobran a la película. Le sobran, eso es lo que te decía, que yo había visto esa pregunta y sí, efectivamente le sobra la película. A veces sucede, le han sucedido a muchos que por determinado compromiso sacan actores que son actores conocidos, como estos dos que acaba de mencionar, y sin embargo no tienen un desarrollo. Tú dices, ¿para qué? ¿Para qué salió en la película? Eso es un defecto de la película, porque no aportan nada, no tributan, su presencia no lleva a nada. Sencillamente era dos personajes que cuando él llega con el amigo, llega a esa mansión donde están ellos ahí, pero tú esperas que pasen algo. Ahí es lo que hablábamos anteriormente. Todo tiene que estar en función de tu premisa. Ellos tienen que venir a hacer algo que haga, que trabe, que pare la acción en un momento determinado, que la compliquen o que faciliten el flujo de la acción dramática. Y esos dos personajes están ahí, son personajes puramente parlantes que no contribuyen en nada. O sea, ese es un defecto de la película. Lourdes Barona cree que el final es un poco abrupto e ilógico. Bueno, la comedia es, dentro de los géneros realistas, que es uno de los géneros realistas, la más veleidosa. Se puede dar el lujo de estas cosas sencillas, porque digo, de los tres géneros realistas, la tragedia, la pieza y la comedia, es la más flexible. Y entonces, efectivamente, podríamos considerar que ella, pero fíjense que ella, el personaje de femenino, venía tratando, como bien vimos en la descripción que hicimos de la acción dramática de la subordinada, que ella estaba seduciendo y ella estaba en su conflicto de si ella hacía bien en función de, como todo era un engaño, no se sabe si es cierto que ella estaba comprometida con el joven millonario o era parte del engaño. Y entonces ella sí se enamora de Stanley. Y al final, después de haberlo rechazado y él quedarse como frustrado, ella vuelve a aparecer y se abraza en un beso de happy en final de pura comedia sencilla. A ella le resultó abrupto, a mí no me resultó abrupto, me sorprendió y gratamente me sorprendió porque estaba esperando, es una comedia, no se puede esperar algo trascendental dentro de la comedia. Trascendental sí puede ser en cuanto a lo que está planteando, pero no a cómo lo plantea. Yo considero que no, que eso. Ahora bien, quería cerrar esta no hay más preguntas, ¿no? No, ninguna. Bueno, más. Entonces hay Antonio Méndez, que es un crítico español, tiene una apreciación Primero que él considera que es una farsa, y esto no es una farsa porque no hay alteración de la realidad, en ese sentido es realista. Pero tiene unos criterios que acaba con la película. Dice que el filme como romance no es creíble, es un forzado vínculo sin química entre protagónico y antagónico. El enredo cómico que podía prometer en sus comienzos como trazo de ironía en alta sociedad, un enfoque de farsa, que no es farsa, es comedia, como homenaje a los clásicos de los años 30, a la introducción de aspectos satíricos, es un producto sin chispa, sin ritmo, un falso, tienen ritmo, tibio, con personajes desaprovechados, es cierto, y una trama insulsa de conclusión lamentable, uno de los peores películas de su autor. No considero que sea así, es un entretenimiento, no logra un todo, pero no es una mala película tampoco. Llegamos al final, amigas, amigos oyentes. Estuvimos con ustedes en la sonorización, Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo domingo a las 12 horas, sí, en otro programa más de Punto de Giro. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.